No he podido olvidar un amor que dejé allá en mi tierra querida. Por eso me agobia un dolor, hasta siento que pierdo la vida. Ella siempre decía: no te alejes, no te vayas ni dejes mi amor, porque al irte tú me desesperas, no comprendes mi inmenso dolor. Ella tiene unos ojitos negros, su boquita chiquita y risueña, y aunque lejos esté de su lado, de mi amor sigue siendo la dueña. Su recuerdo ya me desespera, por Dios que me muero sin verla. He de ir a buscarla a mi pueblo, y en mis brazos quisiera tenerla. Ella tiene unos ojitos negros, boquita chiquita y risueña, y aunque lejos esté de su lado, de mi amor sigue siendo la dueña.